Bienvenidos, Fórmula en los Negocios da inicio. Quédate con nosotros, disfrutemos y aprendamos nuevos retos de negocios. ¡Comenzamos! Buenas tardes, qué gusto saludarlos. Yo soy Roberto Cruz y le doy la más cordial bienvenida a una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. En este lindo fin de semana, es un fin de semana cósmico, universal, es el mejor fin de semana de todo el universo. Así es de que quédese con nosotros que tenemos un programa sensacional para usted. Es el programa número 2333. Qué bonito número. Me gustó 2333, así es de que mucho tres y seguimos avanzando. Gracias, arrancando el segundo mes del año, bisiesto. Acuérdense que este mes va a tener 29 días, así es de que es un día más de los que normalmente tienen todos los años. Este es un año bisiesto, es también un mes, es el mejor mes de todos los tiempos. Porque es tu el cumpleaños. Este ya cayó. Me acompañan Laura Alcalá y René Bernal en la conducción de este programa. ¿Cómo están, muchachos? Buenas tardes. Hola, Robert, un gusto saludarte, un gusto saludar, un gusto estar con nuestra audiencia. Y bueno, así es, el mes de tu cumpleaños, el mes de mi cumpleaños también. Ahí está, ahí está. El 23 de febrero. Oye, ¿qué vamos a hacer de pachanga para tu cumpleaños? Ya, ¿no? Pues haremos pachanga combinada y ahí veremos a dónde nos vamos a festejar. Esperemos que contar con la presencia de amistades, gente que nos quiere, personas a las que queremos. Bueno, ya van 2 años que hacemos una fiesta así, juntamos a todos los amigos, ¿no? En el argentino, el año pasado, así lo hicimos. ¿Te acuerdas? ¿No te acuerdas? No, no fue cumpleaños, fue tu cumpleaños. Es correcto. El mío no. Pero también fue, bueno. Pero hoy sí lo juntamos. Hoy sí lo juntamos, como dices tú. Pero bueno. Qué mejor pretexto que, ¿verdad? El cumpleaños para hacer una super fiesta. Y mire, déjeme darle una recomendación. Váyase a comer al argentino. No, es hora de la comida, no ha decidido, va saliendo de trabajar, cerrando el negocio, a disfrutar el fin de semana. Empiécelo bien, como debe de ser, con un pedazo de carne jugosa, una picaña, pídase un asado de tira, un prime rib o un el que te gusta a ti, un lomo sellado. La verdad que la carne, como debe de ser, la auténtica parrilla argentina aquí en Yucatán. El argentino está a media cuadra en la Glorieta de La Paz, tiene valet parking y lo atiende directamente el dueño Miguel Galloso y le va a dar una atención sensacional. Han creado un ambiente tan lindo, tan bonito en ese restaurante que se la pasa bien y además se come usted un buen pedazo de carne y además se puede tomar un buen vino. Obviamente acompáñelo con una buena ensalada. ¿Qué ensalada esa tan rica la que nos hacen la Río de la Plata? Río de la Plata. ¿Qué lleva? Palmito, alcachofa, aceitunas negras, tomatito, cebollita, lechuguita. Delicioso. Qué rico. Y sí. Si le pone usted aceitito de oliva, pimientita. Muy saludable. Muy saludable y muy rica, muy buena. Vaya al argentino. Y si dice que escucha Fórmula en los Negocios, la verdad que usted va a recibir una copa de vino de parte nuestra. Y más hoy, 6 de febrero, se la toma usted. A honor de don Roberto Cruz. Feliz cumpleaños, Roberto. Muchas gracias. Y aquí chambeando, como siempre, para que ustedes disfruten. Oye, un tema sensacional, ¿no? Un tema interesante, sobre todo porque pues es algo a lo que nos hemos venido dedicando desde 15. ¿Qué pasó? ¿Qué me estás diciendo? Ah, René, perdón, sí dije. Mi querido René, perdóname, ya me estoy yendo al tema. Nos acompaña también René Bernal, perdóname, René, discúlpame. Media hora después. Pero no le diste chance de hablar. No, perdóname. No te preocupes, señor Roberto, buenas. Ya son los efectos del sábado a esta hora. La urgencia, sí, ¿verdad? Sí, ya la urgencia del festejo. No me pidas más, por favor. La euforia. No te preocupes, buenas tardes al auditorio. auditorio. Y hubieran visto a Laura, amigos, señalándome a René. Y qué cosa. Sí, ya lo vi, ¿no? Sí, ya lo vi. Yo procurando que él no me vea. No, buenas tardes, aquí estamos acompañándole en este sabadito alegre. Ya los fríos aparentemente han pasado un poco, pero bueno, es una buena oportunidad para que usted conviva con su familia, haga lo que quiera y sobre todo para que nos esté escuchando. Efectivamente, el tema de hoy es interesante, sobre todo para la gente que es emprendedora, que tiene empresa. Y bueno, ¿por qué no decirlo? También para la gente que no lo tiene, le puede servir algunos tips de esto que vamos a dar, pues para sus relaciones personales. Quédese con nosotros, vamos a tener un programa muy divertido y le traemos el tip vial de la semana como es costumbre, así que quédese aquí, no le cambie. Y pues vamos a darle, ¿no? Así es, mi querido René, gracias y una disculpa nuevamente. No te preocupes. Porque ya estaba yo encarrilado platicando del tema. El tema es por qué tener un coach ejecutivo. Y estaba yo platicando con Laura de que pues nosotros hemos venido desarrollando esta profesión de coach de negocios desde, bueno, tú arrancaste en el 2010. Yo arranqué en el 2002. Y bueno, hemos acumulado una buena experiencia, una buena currícula. Y también déjeme decirle, amigos, que también no hemos dejado de certificarnos. Estamos en una nueva certificación con nuestros amigos de Newfield. Y pues esto es un primer punto relevante para si usted está buscando un coach ejecutivo, porque lo importante es que tengan las habilidades desarrolladas, el entrenamiento desarrollado, porque esto no nada más es porque usted va a una escuela como la profesión de doctor, ¿no? O sea, tú puedes ir a la escuela de medicina y te van a dar el diploma o el título de doctor, pero no necesariamente eres un buen doctor. Claro. Hay que practicar, claro. Hay que establecer, hay que continuar caminando en el la profesión de coach es similar, es muy parecida en esto. Entonces, por eso le traemos a usted los temas relevantes o que consideramos relevantes. Hay una experiencia ya interesante de tu parte, Robert, porque pues inicialmente te enfocaste en el área de coaching de acción. Sí. Y ahora tienes estas distinciones nuevas del coaching ontológico. Sí. En donde ya hablamos de la esencia del ser, de ese, es otro tipo de coaching que va muy de la mano con el de acción, en mi perspectiva, en mi manera de verlo, porque pues te entras muy bien a las fibras, entras muy bien a la esencia de uno, a la trascendencia. Muchas veces nos andamos preguntando, y bueno, todo esto que estamos haciendo hoy en la vida, ¿para qué? ¿No? ¿A dónde nos lleva? A veces nos gana la rutina de que nos despertamos temprano, salimos a trabajar, trabajamos duro para conseguir dinero, trabajamos duro para comprar comida, pagar casa, pagar escuela, regresamos, descansamos y otra vez lo mismo. Y entonces cuando nos vemos inmersos en esa rutina, como que hay momentos en que te detienes y dices, bueno, ¿y todo esto para qué, no? Sí, no encontramos el sentido. Y a eso se refiere la ontología, claro, a esa esencia, a ese ser, a qué hay más allá que puedas encontrar de ti en tu actuar normal en la vida. Correcto. Entonces, a eso se refiere el ontológico y el de acción, pues cuando quieres cumplir metas, cuando quieres hacer logros. Correcto. Entonces, yo siento que es una combinación muy interesante. Muy poderosa, esta que la tenemos llamaría yo. Aquí en coaching. Fíjate que yo creo que valdría la pena recordar el concepto de coach. Para que, digo, algunas personas quizá nunca lo han escuchado, ¿cuál es el papel del coach con respecto a las demás personas? ¿Por qué no nos explicas eso? Bueno, yo tengo una definición de coach muy rápida y corta, que dice, es el que te acompaña y te guía para que cumplas con tu mejor desempeño, para que cumplas tus objetivos. Objetivos de vida, objetivos del negocio, objetivos profesionales, El objetivo que tengas en la vida es el que te va a ayudar a que te conviertas en la persona que eliges tú ser. Ese es un acompañamiento, ese es un coach. Y un coach, pues es el que desarrolla todas las habilidades, primero de conocimiento, sobre todo en cuestiones de acción, de negocios, ¿no? Oye, cómo hacer un plan de negocios, la metodología, cómo vender, cómo hacer equipos de trabajo. Pero también la parte ontológica del coaching es la que te acerca a la persona, a tus emociones, cómo funcionamos por dentro, cómo interactuamos con las demás personas ante una relación, ante la sociedad, tus socios, tus amigos, tus familiares. Y esa combinación, como decía Laura, de coach de acción con un coach ontológico es muy poderosa. Y le vamos a seguir platicando de esto, ¿por qué tener un coach ejecutivo? Por lo pronto vamos a un corte comercial y ahorita regresamos. Un emprendedor ve oportunidades allá donde otros solo ven problemas. En un momento regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios. Gracias por acompañarnos. Déjeme decirle que está el equipo completo. Tony Paul en el control operativo, que hace posible que este programa llegue a sus receptores de radio. Y también él es el que nos pone la música en cada corte comercial para que nos agrademos. Es fin de semana, haga lo que quiera. Crioterapéutico, ya se me estaba trabando esta palabra. También nos acompaña Manuel Huicab en la cabina de grabación, que hace posible que este programa, pues usted lo pueda escuchar tal y como lo está escuchando. Fíjense qué paradoja tan importante, ¿no? Pero también está Aranza Angulo, nuestro community manager, en algún lado de la nube, conectada a las redes sociales, platicando y conversando con usted. Comuníquese con nosotros, arroba en los negocios en Twitter y Fórmula en los negocios en Facebook. Créame que procuramos estar posteando información relevante de los negocios, de lo que acontece en el mundo, del mundo del coaching, para que usted se mantenga informado y en permanente comunicación con nosotros. Hágalo, síganos, dele me gusta a nuestra página de Facebook y también en Twitter. Ahí estamos comunicándonos con usted. Bueno, me acompañan Laura Alcalá y René Bernal en este programa especial de 6 de febrero, que es importante. Déjeme darle una recomendación. Nuestros amigos de Grupo Sadassi quiere que estrenes casa en Los Almendros de Ciudad Cauquel. La verdad que esta parte de la ciudad ha crecido impresionantemente. Basta darse una vuelta, vaya y dése una vuelta por allá por Ciudad Cauquel, vaya a Unimaya, ¿no? Que está a un lado, ahí el parque, el zoológico. El zoológico, sí. Que está muy bonito. También esa es la salida ya que va a Junucmá, donde va a estar la nueva planta de del Grupo Modelo, la cervecería yucateca. O sea, esa parte de la ciudad se está industrializando, está creciendo. Y mire, si usted vive, por ejemplo, en Los Almendros de Ciudad Cauquel y se consigue chamba ya en la nueva planta de Grupo Modelo de cervecería yucateca, pues ya estás hecho. Ya la hizo, claro. Ya estás hecho, maestro, porque pues va a estar en el mismo lugar prácticamente. El desarrollo ubicado al poniente de la ciudad con la mejor urbanización de la zona y todos los servicios al alcance de tu mano. Podrás llevar a tus hijos a la escuela mientras haces ejercicio, porque tiene espacios deportivos, tiene escuelas, hospitales, tiene un centro comercial dentro del mismo desarrollo, Los Almendros. Los Almendros de Ciudad Cauquel te ofrecen diferentes modelos para elegir el que más te guste. Y de veras, tienen diferentes modelos, todos adecuados a sus necesidades. Además, tienen asesores especializados que le van a ayudar a usted a encontrar el mejor crédito disponible para comprarse su casa. Y déjeme decirle algo adicional, hágalo ya. Los intereses de los créditos hipotecarios van a tender a subir, no los han subido los bancos ni las instituciones como Infonavit o Foviste, pero hágalo ahora, porque las condiciones económicas pues están muy volátiles y en cualquier momento pueden hacerlo. Así es de que hágalo ahora, hoy es un buen día para darse una vuelta, antes de ir a comer. Ellos abren de sábado a domingo, de domingo a lunes o de sábado o de domingo a domingo de 9 de la mañana a 8 de la noche. Le voy a dar el teléfono de Ciudad Cauquel, 911-4000, y un asesor certificado te va a ayudar a elegir la mejor opción. También métete a las redes sociales, arroba Sadassi Mérida, en Facebook y en Twitter, y a su página www.sadassiyucatán.com.mx. No pierdas, verdaderamente, amigo, la oportunidad. Recuerda, Sadassi, las mejores casas y más. Bueno, muchachos, ¿con qué le seguimos? Con el tema este de cómo, por qué un coach ejecutivo para las organizaciones. Fíjate, Robert, que me llama la atención lo que propone aquí esta coach, que no todos los emprendedores tienen las habilidades gerenciales y administrativas, ¿no? No todos nacemos con esas características. Sin embargo, dado a esta nueva tendencia del coaching, qué mejor que tener allá a un directivo que sea coach, ¿no? A fin de cuenta, el directivo, ¿qué es lo que está haciendo? Es el que está al frente de la orquesta, es el que mueve la varita, y todos los demás músicos son los que empiezan a tocar de acuerdo al instrumento al que están capacitados. Correcto. Y muy buen ejemplo. Sí, ¿verdad? Entonces, si el coach no está preparado, o bueno, si el administrador más bien no está preparado para lidiar con una situación que tiene el que toca el violín, por ejemplo, de que, pues no sé, no le afinan bien el violín, o su departamento no está funcionando muy bien porque tiene rivalidades con el de al lado que también toca el violín, ¿verdad? Entonces, se empiezan a suscitar ciertos problemas, ciertas asuntos que realmente son de carácter humano, Robert. Porque esta claro. parte administrativa y gerencial es más humana que de procesos. Porque los procesos, pues le llamas al técnico de los procesos, pones un curso de capacitación y ya que todos aprendan cómo manejar el correcto ejecutar del procedimiento en cuanto a papeleo, computadora y secuencia. Pero cuando hay un conflicto relacional, como el que mencioné ahorita de ejemplo, que se suscita dentro de un mismo departamento o que se suscita entre departamentos y eso entorpece la operación completa de la empresa, ahí ya son más tácticas de relacionales, ahí son más tácticas de la escucha, de aplicar la paciencia, de aplicar el ponerte al servicio del otro, de aplicar la transparencia en cuanto a lo que estás diciendo es desarrollar las habilidades de ser humano. Exactamente. Que se nos han olvidado. Las hemos perdido. Correcto. Y las hemos perdido, Robert, porque hoy en día, así como la filosofía de vida de la empresa, recuerda que la empresa es un organismo y es, lo podemos también ejemplificar como el cuerpo humano. Entonces, cada departamento es un órgano del cuerpo humano, que puede ser el corazón, el pulmón, el hígado, y todos los departamentos son importantes para que este ser siga viviendo. Pero si este ser viviente, su única meta y su única importancia es la vida, primero es el dinero, después es mi ejecución o mi manera o lo que yo hago o el papel que yo juego es lo que me hace ser quien soy. No, yo soy el contador, yo soy el contralor, yo soy el gerente. ¿Sí me explico? Sí, ¿cómo no? Y cuando se va a esta parte que yo le llamo la parte externa, o sea, lo material, y lo traemos a las cosas internas, que es el cómo me llevo contigo, el cómo me relaciono con el otro departamento, el cómo relacionarnos nosotros todos juntos en coordinación con el cuerpo. Imagínate tú en un cuerpo que el corazón le tenga resentimiento a los pulmones. O sea, en buena onda. Sería el caso de los fumadores, ¿no? O sea, entonces sí, hablamos de un cáncer y hablamos de no sé, claro, una insuficiencia. Claro. Obviamente debe ser un sistema que funcione armónicamente, donde no soporta ese tipo de discrepancias o ciertos niveles de discrepancia. ¿Por qué? Porque va a llegar el momento en que se va a colapsar. Desafortunadamente, muchas empresas o muchos directivos a veces no le ponen atención a este punto. Incluso a veces saben qué pasa y no se abocan a tocarlo. Porque muchas veces no entendemos esa relación. Claro. Amigos, vivimos a veces tan inmersos en la rutina, como decía Laura, de todos los días, que nos olvidamos de esos procesos importantísimos. Delimitamos, vivimos, como decimos nosotros en coaching, en ese mundo transparente. ¿Qué quiere decir este mundo transparente? Que usted no se percata del funcionamiento de las llantas del coche. Todos los días lo usa y lo lleva al mismo lugar todos los días y pueden pasar meses y años. Pero el día que se le poncha la llanta es cuando se pierde la transparencia. Es cuando en ese momento surge la llanta que te dice, oye, y es un quiebre. Ahí tienes que tomar acción. Sí, es una disrupción. Y la acción que tomes puede ser muy variada. Puede ser que te enojes porque se rompió tu transparencia, tu rutina. O puede ser que digas, pues qué lindo, mira, me voy a bajar a ver el paisaje, voy a... ¿De veras? Un picnic de una vez. Sí, pueden ser claro. Muchas cosas, como lo tomes tú. Y ese ejemplo me gustaría ponerlo en la empresa. Claro. Cuando después de la manera en que tratas a la secretaria, de quejarte del café que te sirve, de que no llega tiempo o X, de repente un día se te presenta y te dice, renuncio. Así es. Sí. Ahí es donde pierdes la transparencia, porque nunca le diste importancia a ella. Es correcto. Pero bueno, nos vamos a un corte comercial, ahorita regresamos. Me interesa el futuro porque es el sitio donde voy a pasar el resto de mi vida. Regresamos. Bien amigos, regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos, gracias por estar con nosotros en este fin de semana tan importante para el universo. No, no se crean. Ahora sí te fuiste lejos. Oye, ¿cómo no? Pues sí es. ¿A poco no fue importante el día que naciste? Claro. Ahí está. Así es de que, ya sabe, manden sus regalos. No, no es cierto. Vamos a hacer, déjeme darle una recomendación. ¿A dónde lleva usted normalmente su automóvil en alguna reparación? Sobre todo de mantenimiento, porque a veces no los llevamos porque no lo tardan, no nos dan buen servicio y se nos vuelve un verdadero problema, perdóneme usted, el darle mantenimiento al auto. Entonces yo le voy a dar una recomendación para que lo lleve a Carfix, esta empresa, este taller vehicular que tiene 40 años, porque ellos son los que les dan mantenimiento vehicular a Avis, esta rentadora a nivel nacional, que están sus oficinas aquí en Mérida, y Avis pues es reconocida marca de renta de autos, y Carfix también puede recibir su automóvil para darle los servicios de mecánica, mecánica express, mecánica general y mecánica mayor. También tienen servicios de hojalatería y pintura, reparación y reemplazo de partes de colisión, elevadores de cristal. Y créame que ellos tienen una experiencia y un conocimiento, pues porque han reparado tantos automóviles, sobre todo los rentados. Claro. Y que es importante el conocimiento y la experiencia que tienen en el manejo de los autos, ¿no? Y déjeme decirle, Avis Carfix tiene, pues le voy a dar la dirección de las oficinas de la colonia Francisco de Montejo. Es calle 50, número 131 por 41 y 43 en la colonia Francisco de Montejo. El teléfono es 688-7904, 688-7903. O escríbales al correo recepcion.fmontejo@carfix.com.mx. Ellos trabajan de lunes a viernes de 7 a 6 de la tarde. 7 de la mañana es un excelente horario porque usted le da tiempo de llevar su automóvil y ellos lo van a llevar a su trabajo. Fíjese, eso es un servicio sensacional. Eso si dice usted que escuchó Fórmula en los Negocios, para que vea las ventajas que tiene. También trabajan los sábados de 7 a 2 de la tarde. Así es de que, pues, tenga usted el domingo, puede usted tener servicio previa cita de 9 a 1 de la tarde. Órale, está re bien. Está buenísimo, ¿no? O sea, previa cita. Claro. Obviamente, márqueles, le doy el teléfono otra vez. 688-7904. Qué bueno saber que un taller le sí, puedes llamar el domingo, claro, porque claro. Pues, el día que se descomponga el carro, en domingo. Pero bueno, ahí tiene usted Carfix, su servicio de confianza. Pero bueno, mi querido René, vienes ahora sí con tu tip vial de la semana. Así es, mi estimado Roberto. Como ya es costumbre, aquí tiene el tip vial de la semana, cortesía de Capacitación de Excelencia. En este caso, el artículo 59 en sus fracciones 2 y 3 del Reglamento de Tránsito del Estado de Yucatán nos indica que los vehículos menores, entiéndase bicicletas, deberán encontrarse en condiciones satisfactorias de funcionamiento y contar con los siguientes dispositivos. Un faro delantero de luz blanca que permita ver personas y objetos a una distancia de 50 metros cuando es de noche, y un reflejante color rojo en la parte posterior que sea visible desde una distancia de aproximadamente 100 metros. Recuerde que en Capacitación de Excelencia le ofrecemos los cursos de manejo defensivo y manejo ecodefensivo para su plantilla de choferes, ya sea de automóviles, camiones ligeros, pesados, tractos, o bien para su plantilla de repartidores en motocicletas. Llámenos al 291-7467 o al 999-255-6230 o bien por medio del correo electrónico contacto@capacitarbg.com.mx. Capacitación de Excelencia, porque conocimiento es poder. Ahí tiene usted, hágale caso a René y también échese un curso. No, claro. Hay escuelas de manejo, sobre todo a los adolescentes, amigos. Hay que prevenir en lo posible accidentes. Pero bueno, Laura, nos acompañan Laura Alcalá y René Bernal en la conducción de este programa con un tema. ¿Con qué seguimos con el tema? Está muy interesante. Pues hablábamos, Robert, de la transparencia, ¿no? Del ejemplo que puse de cuando se te va la secretaria y te representa, pues, darte cuenta que... pues que tienes que conseguir otra secretaria, que tal vez pases por un momento difícil porque ella es la que sabía cómo manejar a X cliente, a X situación, es horrible. Que ella es la que sabe dónde están los teléfonos, ella sabe en qué quedó con, bueno, etcétera, ¿no? Y aquí el detalle, ¿a qué me refiero con esto de la transparencia? Pues que nunca le hiciste caso si la tratabas bien, si le decías los buenos días, cómo era tu trato, cómo, si la conocía ciertas cosas. Entonces, cuando hay un rompimiento de esa transparencia, de que pues ya no está, de que empiezas a darte cuenta que nunca valoraste su presencia. Es correcto. Porque sí. A lo mejor nunca en tu individualismo te mantuviste encerrado sin darte cuenta o sin conocer siquiera la gente que te rodea, ¿no? Y el ego, ¿no? Lo que hablaba yo al principio. Este cuerpo completo de la empresa se enfoca en ganar dinero, en tener una posición, en tener una competitividad, en lograr sus metas, en ser eficiente, y eso se permea para todos. ¿Sí? Entonces, cuando eso se permea para todos y que esta es la ley por la que vivimos, se nos olvida ese trato que estamos teniendo entre nosotros. Porque perdemos el sentido de para qué estamos. Perdemos el sentido del servicio. De la porque vida. Siempre queremos algo a cambio. Si yo te voy a traer tu taza de café, digo, no siendo tu secretaria, siendo mi vecina, homóloga, por decirlo así, pues tú tráete las galletitas, ¿no? O, ¿ya me entendiste? Siempre sí, claro. Es así como un cambaseo se llama, o un trueque. Y hemos perdido esa noción del entregarnos, del darnos, del el sentir la simple satisfacción de estar ahí y hacer un bien a otro y dar esa parte de nosotros, de dejar esa huella, ¿no? Es como los regalos de Navidad. El regalo no es lo que te vayan a dar. El regalo es la satisfacción que tú recibes, que tú sientes cuando das. Por esa relación. Exactamente. Fíjense lo que dice Julio Olaya. que dice, somos de manera inherente seres sociales. Vivimos, aprendemos y trabajamos en grupo. Y sin embargo, tal es la fuerza del discurso individualista que continuamente nos olvidamos de la dimensión social de nuestro ser. Lo que decía Laura. Tú cuando, como jefe, inmerso en tu proceso individualista de que tú eres el que tiene que hacer las cosas, cuando te renuncia la secretaria, rompe tu transparencia y en ese momento es cuando te percatas de la importancia que tenía una persona que trabaja a tu lado todos los días. Y ahí es en donde entramos en ese proceso de nuestras emociones, creencias, porque pensamos que todo lo que pensamos trabaja para nosotros. Y tiene que ser al revés. Creemos confiadamente, por ejemplo, que todo lo que pensamos, las creencias, opiniones y valores que tenemos, junto con las acciones que de ellos emergen, son completamente nuestros. No reconocemos cuánto de lo que pensamos, decimos, hacemos en nuestra cultura e historia, hablando y actuando a través de nosotros, es para los demás, o el efecto que ocasionamos en ellos. Por eso Julio Laya dice que somos seres lingüísticos. En otras palabras, ignoramos el contexto de que de una manera invisible configura un marco completo de presunciones y convenciones tácitas para nuestros pensamientos y puntos de vista de acción. Qué interesante el discurso de Julio Laya. Porque él lo que nos hace es invitarnos a esta conexión que hemos perdido. Y eso, el coaching, amigos, les ayuda a encontrar esas conexiones, ahora, sobre todo en las organizaciones. Muchas personas se preguntarán, bueno, ¿y de qué me sirve llevarme bien, estar a gusto, tener esa cordialidad, tener esa actitud de servicio, ¿no? Y pues, ¿cómo que de qué sirve? Sirve para que haya una coherencia en el actuar de la empresa, que haya un equilibrio, que haya felicidad, que haya entusiasmo, que haya compromiso, que tengan ganas de ir a trabajar. No así como a veces pasa que no quieres ni llegar a tu casa. No, bueno. ¿Qué? Digo, también que sí hay mucha gente que prefiere estar en la oficina porque no quiere llegar a su casa. Bueno, pero bueno, vámonos a un corte, Roberto. Tú no quieres ir a los comerciales. Nunca andes por el camino trazado, pues te conducirá únicamente hacia donde los otros fueron. En un momento regresamos. Regresamos aquí a Fórmula de los Negocios, la fórmula del éxito. Gracias por acompañarnos en este lindo fin de semana. Gracias por, déjeme darle algunas recomendaciones que considero que son importantes para usted. Mire, en primer lugar, nuestros amigos de National Soft, de esta empresa que es 100% yucateca, desarrolladora de software, que tiene pues dos aplicaciones muy importantes. La primera es On The Minute, que es la mejor aplicación para el control laboral, y no lo digo yo, la premiaron a esta aplicación el año pasado en la revista Info Channel, porque tiene, usted puede controlar el registro de entradas y salidas de sus trabajadores mediante huella digital o por reconocimiento facial. Además, puede generar su prenómina y exportarla a los principales programas de nómina como Compact. Adicionalmente, cuenta con el módulo de timbrado de recibos de nómina. Eso es muy importante porque son las nuevas regulaciones del SAT. Además, tienen y desarrollan el software SoftRestaurant, que yo creo que es el software para restaurantes más usado a nivel nacional e internacional. El otro día que estábamos en junta con ellos, me decían que tenían también en República Dominicana, fíjate, porque tuvimos un enlace con un coach allá en República Dominicana, y me dijeron, no, nosotros también tenemos oficinas allá de National Soft, ¿cómo ves? Órale. O sea, National Soft, una empresa yucateca que está dando de qué hablar, sí, y bien, déjeme decirle bien, y tiene usted la ventaja que los encuentra aquí, 941-5077, 941-5676, o al correo ventas@nationalsop.com.mx. Hágame, y también ellos vienen seguido a nuestro programa a platicar con usted de temas relevantes, importantes. Déjeme decirle, déjeme darle algunas de las ventajas que tiene el que usted se convierta o desarrolle el hábito del ahorro constante. Podemos adquirir bienes que pueden resultar caros ahorita o que no tiene acceso usted a comprarlos, como un auto, el enganche de su casa o las vacaciones en el extranjero que sueña. Con el ahorro constante usted lo puede lograr. Podemos enfrentar imprevistos. ¿Qué haría usted si se le descompone el refri ahorita de su casa? Es un problemón, es un quiebre tremendo. Así es de que usted puede solventar con sus ahorros un incidente de esta naturaleza. Podemos salir de momentos en los que, por ejemplo, Dios no lo quiera y no se lo deseo a nadie, se quede sin trabajo. Con un ahorro usted puede solventar el tiempo en lo que consigue una nueva chamba. Y podemos disfrutar de una tranquilidad financiera. Acérquese a nosotros para que te demos opciones accesibles para ti, que puede ser con cargo a tu cuenta o con cargo a tu tarjeta de crédito, para desarrollar el hábito del ahorro. Es un hábito, amigos, se aprende, se desarrolla. Entra a nuestra página www.alcalaoliver.com o escríbele a contacto@alcalaoliver.com y Laura Alcalá en persona te va a contestar para darte los plans. ¿A poco no suena bien eso? Claro que sí, gracias Robert. Y bueno, incitamos a todos los que nos están escuchando, pues año nuevo, vida nueva, y que empiecen con este hábito tan importante que es del ahorro, que nos puede abrir muchas posibilidades, nos puede abrir desde la posibilidad de iniciar un negocio, de pues de tener el auto que siempre has querido, de resolver problemas, en fin, de ayudar también a un familiar, en fin, muchas cosas, muchos beneficios, y pues les invito a que inicien ya este hábito, y estoy a sus órdenes, como bien dijo Roberto, a mi correo contacto@alcalaoliver.com. Ahí está, amigos, para que lo vean. ¿Con qué cerramos, muchachos? Un tema, yo sé, ahorita en el corte los muchachos me hicieron el comentario que lo que leí de Julio Laya, pues está complejo. Sí, sí, amigos, a veces, ¿por qué? Porque no tenemos la rutina de abrir nuestros pensamientos a esta nueva era. Estamos tan acostumbrados a nuestros pensamientos rutinarios, a buscar el deber ser, a buscar el cómo deben de ser las cosas. Y eso, amigos, pues es una filosofía que ya vimos que no nos dio resultado. Nos estamos acabando el planeta, nos estamos destruyendo entre nosotros mismos y tenemos que buscar otro nivel de pensamientos para encontrar nuevos caminos. Eso es en esencia lo que leí hace rato. Yo sé que muchos, no, como bueno, yo también me quedé así de a seis, algunas cosas no las entendí, pero por eso estaremos trayéndole a ustedes temas recurrentes de coaching a este nivel para que podamos ir aprendiendo, ¿no? El objetivo es aprender. Créame, amigo, las cosas no se dan de la noche a la mañana, hay que entrar en un proceso de aprendizaje. Y a veces el aprendizaje es doloroso. Y aquí la sugerencia sería, sobre todo para la gente que es empresaria o emprendedora, pues acérquese a un coach, porque bueno, como lo dijimos al inicio del programa, el coach va a ser la persona que va a sacar lo mejor de usted. Correcto. Sí. Lo cual pues obviamente le va a beneficiar para directamente a su empresa, porque también como lo comentamos al principio del programa, no todos nacemos con las capacidades de administración o las capacidades de negociación relacional. Digo, pusimos varios ejemplos aquí a lo largo del programa donde es común que se generen algún tipo de pues de situaciones medio complicadas, algún tipo de resquemores entre gente, entre departamentos. Y créame, lo más fácil sería pues si alguien está confrontándose, pues los corro a los dos y se acabó. Pero eso le va a costar más. Eso es lo que mucha gente. Sí, claro. Mire, no. Entre otras cosas, déjeme darle aquí una pequeña lista de lo que René está diciendo. Mire, usted puede enfocarse cuando tiene un coach ejecutivo. Usted puede enfocarse en los objetivos e identificar las acciones que necesita para realizar los objetivos que usted se impone. Genera y mantiene compromisos. Lo hace responsabilizarse de sus acciones. Detectar, acceder y ampliar sus conocimientos y habilidades y talentos. Todo eso lo puede ayudar el coaching. Cambiar uno o varios comportamientos que le impiden dar lo mejor de sí mismo. Sobre todo los comportamientos, o sobre todo el cambio. Porque a veces, no, pues yo soy así, maestro. Y además yo soy el jefe, yo no tengo por qué cambiar. En fin, elevar una competencia al siguiente nivel de desarrollo. El mundo global en el que vivimos exige un alto nivel de competencia. Clarificar de manera continua los aprendizajes. Insisto, somos seres lingüísticos en constante aprendizaje. Establecer objetivos de manera efectiva y aprender a medir los avances. Generar nuevas ideas, posibilidades y perspectivas. Todo eso te ayuda el coaching. Administrar eficazmente el tiempo para equilibrar la vida privada y la profesional. Que a veces, cuánto estrés, cuánta depresión, cuánto dolor hay por mantener horas excesivas de trabajo. O sea, hay que tener un equilibrio. Mejorar las relaciones con sus superiores, con sus pares, con sus colaboradores, proveedores, clientes, con la sociedad. Resolver conflictos y problemas cuando estos se presentan. Que pues yo creo que todos los días vivimos quiebres. Nosotros ya a los problemas les llamamos quiebres. Luego les vamos a dar un programa completo sobre quiebres, ¿no? Tarea interesante. Pero bueno, amigos, pues todo eso les puede dar y ofrecer el tener un coach ejecutivo, un coach de equipos de trabajo. ¿Y qué cree? Que nosotros en Fórmula en los Negocios los tenemos. Digo, a los coaches. Para que puedan trabajar con usted. Pura casualidad. ¿Quiere tener usted un coach ejecutivo? Márquenos, comuníquese con nosotros a contacto@formulaenlosnegocios.com.mx. Y bueno, tú, Mike, te quiero comprometer al aire para que ya estás en el proceso de aprender a ser coach, mi querido René. Así es de que, claro que sí. Te quiero comprometer para que le sigas. No, pues vamos a, ante ese compromiso vamos a tener que llegar a la meta. Ahí está. Así de simple, punto. No hay más. Por eso me cae bien este René. Ahí seguimos. Pero bueno, bien amigos, gracias. Se acabó el programa. Buen fin de semana. Gracias, Laura. Igualmente, Robert. Igualmente, René. Y gracias, amigos, por escucharnos. Mi querido René. Buenas tardes al auditorio y pásela bien. Bien, amigos, gracias por acompañarnos, sobre todo en este fin de semana. Ahora a disfrutar de su fin de semana. Esto fue una emisión más de Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito. Porque recuerda, tener un negocio debe de darte mejor vida. Yo me despido, pásela bien, buenas tardes, buen provecho. Nos escuchamos el lunes. Ahora pongamos en práctica lo aprendido y hasta el próximo programa. Fórmula en los Negocios, la fórmula del éxito.